hagas que mi mente ya no piensa más que en ti y en tu mirada y hasta me olvido de mí. Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo, compartiendo tu cariño. Cada vez que tú te marchas, mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir. Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti. Es preciso que te arranque de raíz. Este amor es imposible y que jamás podrá ser. Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti y en tu mirada y hasta me olvido de mí. Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo, compartiendo tu cariño. Cada vez que tú te marchas, mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir. De raíz. Que Pedrito Arroyo estará en ese gran concierto de Bilbao el próximo 7 y hasta mañana 20 es la compra anticipada, Ponte pilas y no te quedes sin la entrada para ese gran concierto. Son 12 horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana en la sala Premier en Bilbao. Estará este señor seguro. Nos conocimos, que nunca fuimos amantes. No puedo más, he decidido olvidarte. Ya no quiero verte más. Yo no quiero tu cariño, ya no toques a mi puerta, ya no vuelvas a buscarme. Bueno, y a esta hora saludamos a DM Production, a Dylan y su familia que está ahí rodando por las calles de Vitoria-Gasteiz. DM Production, que trae tremendo concierto. Ya lo saben, mañana cerramos ya la preventa. Luego no hay cama para tanta gente. Que aprovechen ahora, ya que hay tiempo. Y como les estoy diciendo, si hay un buen volumen de personas que nadie de Vitoria, porque no tienen coche, que ta, ta, ta, ta, ta, o no quieren conducir, o se quieren apegarse unos lamparazos bravos, claro, y no se necesitan coger coche. Si hay un número interesante, pues DM Producción, mira cómo se gestiona el transporte, ¿vale? 10 de la mañana, 17 minutos. Y ya que estés ahí rodando por las calles de Vitoria-Gasteiz, yo te invito a que te pases por la trampa, porque si vas con tus hijos que son estudiantes, que dicen que muestran que son estudiantes, el desayuno es más económico. Y tú, cáese la trampa. Tiempos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Es a usted que le gusta, Ángel. Entonces, le tengo una noticia que no es muy buena, pero pasó. Pero por eso, antes de venir con la mala noticia, usted trae la frase. No, hay que tener buenas noticias, no todo tiene que ser malo. No, pero esto es para estas. A ver, los resultados no son los mejores, pero es para que prestemos atención en la vida, ¿eh? Sí. Bueno, es importante también, hay que entender de que en la vida. De lo malo se puede que aprender también. Hay que aprender. Oye, Freddy, me decían acerca de la cerveza y con esos calorcitos, ya están dando calorcito como para una cerveza. Entonces decían, una cerveza no lo cura todo. Por eso vienen en pack de 6. Dígale eso a su mujer y verá. 10-19. Atención, porque la Fiscalía de Colombia reconstruyó el crimen de Alexis Gómez, el menor de 15 años, que fue secuestrado en la Comuna 13 de Medellín y hallado sin vida en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Alias Natalia, integrante de la comunidad LGTBIHIJKLM22-2384-86, era principal sospechosa. Ambos eran vecinos, forjaron una amistad y eran frecuentes sus encuentros. Al parecer construyeron una relación consensuada, sí, mediada por regalos y obsequios. Sin embargo, el adolescente había fijado su mirada en otra persona y eso desencadenó el malestar de la supuesta homicida. El último día que los vieron con vida fue el 3 de junio en el barrio del Salado junto a la mujer. Misteriosamente, ella también se perdió del radar. 8 días después, el cadáver de Gómez apareció en la zona boscosa de la ciudad con una herida en el cuello producido con un arma blanca. Un informe de medicina legal reseñó que posiblemente el asesinato se produjo 2 días antes del hallazgo y hay pruebas de la Fiscalía Colombiana que sostendrían que ambas personas habrían estado en el lugar donde fueron encontrados los restos. Qué mal, qué mal. No, pero le digo que esto hay que aprender porque, hombre, si usted está saliendo con una persona y no le deja en claro, la otra persona puede confundirse. Sí, sí, hay que dejar las cosas pues, en claro. O sea, yo no estoy aquí para que no se moleste nadie. Yo aquí no estoy juzgando a nadie. No. Digo, hay que aprender porque cuando si usted entabla una relación, le dice a la persona, mira, seamos amigos, tomémonos un tinto, vamos al cine, sí, comamos un helado, pero hasta ahí, de ahí para allá, nativo y nada. Entonces, la gente sabe si se sube en el bus o se baja del bus. Pero de pronto la otra persona se ilusiona, aquí no estoy justificando nada, no estoy justificando nada, ni estoy defendiendo a nadie, siempre estoy diciendo que hay que ser claro siempre en la vida, mi estimado Ángel. Pues mira que tengo aquí un escrito. Esta mañana me llegó a un grupo que tengo privado. Me gustaría leerlo si me das la oportunidad. Vale. Hablando de eso, dice: si piensas enamorarte y convivir con alguien, vuélvete observador, observadora. ¿Qué por qué? Porque te enamoras de un cuerpo, pero te cansas de te casas con un carácter. Observa su carácter, sus costumbres, sus hábitos, su vida espiritual, su estado de conciencia. Si sabe administrar bien sus finanzas, observa cómo es su forma de ser, cómo se relaciona con sus padres, hermanos, incluso hijos, si los tiene. Cómo socializa con las demás personas, cómo maneja la ira, los celos, la sexualidad, cómo actúa bajo presión, cómo asume sus responsabilidades y compromisos, cómo cuida su integridad, su pureza, en fin. Mira, El noviazgo no es para descubrir el cuerpo, es para descubrir el carácter. Por eso, si tú te enamoras, observa bien una y otra vez su carácter antes de tomar una decisión tan importante como vivir con alguien. Ejercita la observación al carácter. Así estarás protegiendo tu corazón y por ende tu tranquilidad y tu futuro. Hombres y mujeres por igual. Ahí está, si es que yo me acuerdo que el doctor Hoyos, un psicólogo que muchos años hizo un programa a nivel nacional en Todelar, decía que el gran engaño era el noviazgo, porque nadie muestra lo que es en el noviazgo porque quiere agradar. Sí. Entonces ahí es donde uno tiene que saber qué es lo que pasa. Y por ahí hay una frase que dice, mire, dicen que no se puede vivir sin amor. Yo digo que el oxígeno es más importante. Sí, sí, y es gratis. A mí la pendejada esa que, ay, me voy a morir. Yo respeto sí. Sin que nadie se moleste. Sí. Pero no, lo que usted dice es cierto. Eso es verdad. Mientras tú puedas respirar, que es lo que Dios te ha dado para vivir, ¿por qué te vas a morir por otro? Sí, si no es la persona indicada para ti, bueno, porque vas también a matar a otro. Es increíble, pero bueno. En fin. Mami, ¿sabe qué? Escuche que yo sé que esta canción a usted y a mí nos gusta. Escúchela y venimos con el horóscopo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Se ha desaparecido la mujer que yo amo, la que siempre he querido con todo el corazón. Esa mujer se marchó y se fue de mi lado, y yo que le he entregado todo mi querer. Ella merece un castigo de Dios, si acaso ahora tiene otro querer. Ella merece un castigo de Dios, si acaso ahora tiene otro querer. Castígala si es que tiene otro querer. Castígala, Dios mío, si tiene otro querer. Castígala si es que tiene otro querer. Si esa mujer no me quiere, no la puedo querer. Castígala si es que tiene otro querer. Castígala, Dios mío, castígala, Dios mío. Castígala si es que tiene otro querer. Y si está solita, yo estaré. Café sabe mejor. Pruébalo. Café sabe mejor. Pruébalo. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Tres de la mañana con 32 minutos en la 96.0 en la ciudad de Cali, donde llegamos por Oriente Estéreo. 10 de la mañana con 32 minutos aquí en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, originando a través de la 107.1. Más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica del País Vasco. Sí, hemos estado aquí, somos la de tu ciudad. ¿Cómo diría Paino? Coma cuento. Elba, sí. Bueno, Ángel, nos preparamos para el segundo bloque del horóscopo. La gente que está ahí en la juega esperando el horóscopo. No han salido de la casa porque usted no le ha salido el horóscopo. Hágale, pues. Seguimos a ver qué nos dicen las bolas del horóscopo. Ya tiene afinado, sí, la bola, sí, ¿no? Sí, las bolas del horóscopo. ¿Cómo se afinan o se brillan? ¿Cómo? Con los maestros ascendidos, tú sabes. Si esta semana que nos toca Neptuno... O sea, tú sabes, ¿no? La bola de Neptuno. Bueno, seguimos con Leo. Leo. Eres uno de los pocos que hoy vas a tener un día bastante bueno y no dejarás que te afecten las aflicciones planetarias. O en su caso, las podrás contrarrestar gracias a la gran protección de la suerte que en estos momentos te acompaña. Hoy te sentirás muy seguro de ti y esto se manifestará en forma de éxitos en el trabajo. Muy bien, 10 de la mañana, 33 minutos. Este es el café de la mañana. Horóscopo sigue. El día de Virgo. Virgo. Hoy la influencia adversa de Neptuno hará que pierdas el tiempo y una gran cantidad de esfuerzos en detalles que no tienen importancia y sin embargo corras el riesgo de dejar de lado asuntos mucho más importantes y que corren mucha más prisa. No dejes que las pequeñas cosas te aparten de tus verdaderos objetivos. Ay, ay, ay, es que Neptuno es como negativo en muchas cosas. Ay, se nos metió Neptuno. Ah, yo le dije que esta era la semana de Neptuno, pero es, caso, pero este solecito, es que no sé, ¿será el clima? No sé, de todas maneras... Como diría, pues, deje así, siga. Seguimos con Libra. Libra. Vas a ser víctima de una gran injusticia, o tú lo vas a creer así, relacionada con asuntos laborales, financieros o incluso algún juicio que podrías perderlo cuando tú estabas totalmente seguro de que triunfarías. Estas cosas no son casuales y a tu espalda acecha la traición. Al fin lograrás recuperarte, pero debes tener cuidado. Este es Libra, ¿no? Este es Libra. Libra, si tú tienes algún problema jurídico, HLK Abogado, la doctora Hanel Arequín te lo saca adelante. Seguimos con Escorpio. Escorpio. Éxito o golpe de suerte relacionado con el trabajo o el dinero, o ambas cosas. Sin embargo, en estos momentos reina sobre el cielo una influencia adversa de Neptuno, y ese éxito podría ser poco duradero o menos sólido de lo que parece. Y por ello no debes bajar la guardia. Que la alegría no te nuble tu atención e inteligencia. Señor, no se deje afligir. Y de amargados, líbranos, señor. Y aquí con esto terminamos esta parte del horóscopo. Número 2. Luego parte 2. La parte 2. Parte 2. ¿Te acuerdas de la de los cuentos de la cripta? Parte 2. ¿Sí? Parte 2. Oiga, a propósito, ahora a colocar a los que, como dice el chombo, los que son... Los que originaron este movimiento que se llama ahora... ¿cómo se llama? Reggaetón. Reggaetón. ¿Tú sabes qué significa reggaetón? Tonto. ¿Qué? ¿Sabes qué significa reggaetón y por qué nació la palabra reggaetón? No, cuéntame tú. Pues sabe. Mire, cuando Kilian Culiacán Sandoval de Rama, que es una agrupación argentina, sí, se presenta, ellos hacían unas mezclas muy, muy extrañas, y se encontraron con el... reggae en español, que se hacía en Panamá. Sí. El General, el Chombo, toda esta gente. Y se van a Puerto Rico. Allá los meten en un solo sitio y dijeron, gran reggae tontón. O sea, gran marcha de reggaetón. Reggaetón seguido. Sí. Pero no era reggaetón, sino reggae ton marcha. O sea, es como... y ahí nació la palabra reggaetón, porque luego ya vino ese punto diferencial que le puso Vico C. ¿Y sabe quién es el primero que habla de reggaetón? ¿Quién? Daddy Yankee, en una canción. Daddy Yankee, sí. Estaba hablando de muchas cosas que han pasado. Muy bien, importante saber eso. Hasta ahora que canta. Sí. Bostezando. Bad Bunny. Todo ha pasado. ¿Ha generado o se ha degenerado una de las dos? Por eso yo siempre escucho a Karol. Oye, Karol G, muy buena. Por ahí están como toda la música tiene sus comienzos, ¿cierto? Ajá. ¿Te acuerdas la champeta, no? Esos ritmos. Claro, es que la champeta viene después de. Cuando ya se convierte en. Se pasa la fiebre del reggae. En español, en Panamá, si seguimos en Panamá, nos encontramos en la champeta. Sí. Y que se manejan todo el Caribe nuestro. Sí. Porque la gente dice, no, que la champeta es de ¿cómo se llama? De Cartagena. No, nada. No, no, no. Nada que ver. Entonces, en la jugada. Aquí les contamos toda esta historia para que no se dejen engañar. Usted muchas veces les engaña, ¿no? De todo hay, mi estimado Ángel, en la, ¿cómo se llama? En la viña del Señor. Entonces, mete mucho cuento. Y claro, depende de lo que tú quieras vender, ¿no? Sí, importante. También por eso hay que investigar. Sí, también estaba ya, estaba... Es que no me acuerdo cómo se llama el a ver un segundito cómo se llama. Bueno, hay otro que viene con el general. Hay una chica que también entra ahí en ese paquete. Y todos es los que hacen o terminan haciendo lo que conocemos como el reggaetón. Y luego ya viene, por ejemplo, el general tenía esto para que usted vaya mirando a ver. Aquí le va a poner, mira, escúchelo. El chombo lo sabe con esto. ¿Ya todo la hora? Ya se da todo esto, aparece Vico, sí, con un tema que todos conocemos. ¡Ay, Vico! Y que fue el que le dio la plataforma, ¿eh? Sí. Pero ya aquí tenía... ¡Ah, se me olvidó! Le sumaron el ritmo del dembow dominicano. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ay, queríamos hacerle. Allá empieza. Ayer hicieron las muchachas sí. Un especial, simplemente pues usted que me trajo a colación, pues mira, allá hacíamos un poquito. ¿Sabe qué es la vecinita? Se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene antojo. Antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que mira para comer. La vecinita tiene un gato. Gato que mata por celar. El vecinito que tan sato. Y lo van a degollar. La vecinita tiene un mini combinado con el bikini. Tiene más truco que la capa de Houdini. Al vecinito le ofrece dos martini. Pa' las pupilas, pecho y pa' comer linguini. Mira por la ventana y reconoce el golpe. Sale pa' afuera de que pa' pasear el yorky. Se pone bien pezón y ayer bien polky. Más aficiado que un donkey. Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela. Él sabe cómo tiene que tirar la tela. Gatito pa' el trabajo, nene pa' la escuela. Llama a los bomberos que hay candela. Y qué malo, malo es ese vecino. Que se quedó hasta con la duna del felino. Vino, intervino, se hizo el chino. Y cómo se saltó el cretino. Pero hay algunos que ya saben la que hay. Si no sabe esquivar los plomos, todo se te cae. La vecinita tiene antojo. Que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato. Gato que mata por celar. El vecinito que es tan sato. Se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un gato.

veces pienso que un día volverás, porque tú al fin. También mis besos muchas veces notarás que será de ti. Si cada noche se apodera de mi mano, es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va. ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás, porque tú al fin. También mis besos muchas veces notarás. Selvacharengue.net, la que controla, te lo dice tu varón. Ficho, dale ahí. Dale acá, dale acá, dale acá. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. A ir Venezuela. El aumento del salario mínimo 2023 en Venezuela es la principal exigencia de los trabajadores venezolanos, esperando desde hace más de un año. Faltando dos semanas para el comienzo del año escolar, los maestros del sector público de Venezuela salieron a las calles el lunes en Caracas y otras ciudades para exigir al gobierno aumento de salario y mejoras de las condiciones laborales. El Tribunal Supremo de Justicia inició el proceso de extradición del político de oposición Antonio Ledezma, quien es acusado de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación, luego de sus declaraciones donde asegura que él y la candidata a las primarias María Corina Machado han sostenido reuniones con militares venezolanos para una rebelión castrense. El proceso solicita la extradición de tres personas más. Un voluntariado corporativo se unió a la Fundación para la Defensa de la Naturaleza en la celebración del Día Mundial de las Playas 2023, con la recolección, cuantificación y clasificación de 2.425 kilos de desechos sólidos en playas marítimas, fluviales, lacustres de diversas localidades de Venezuela. Addis Ojeda, Conexión Mundial, Aire Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Cortés te trae la salsa que es. Él es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sin una cama puso Dios. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo me dirán ustedes todos, fui bandido. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y preguntar siquiera por qué alguna vez he delinquido. Si no pagas el balseo, te delatan. Si no pueden contigo, con uno tuyo en la calle se la sacan. La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. que a su hijo un juez lo ha confundido. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? ¿Y algún amigo esta pena conmigo haberla compartido? Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Y el calor agobia y azota a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, 57 minutos. Dando calor, ahora sí, sí, está haciendo calor. Ahora sí está haciendo calorcito. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya me pasó el efecto del café. Ya son las 11, ya van a ser las 11. Las 11. Oiga, le tengo un tema muy delicado, ¿eh? Aquí en Alemania, para que no pensé que pasa solamente en Latinoamérica. Creo que en Alemania, ya le va a leer ahora. Por lo pronto, tiene frasecitas, tiene de esos dichos, bueno, que ahí aparecen en los diferentes muros. Ya sabes, que son las frases que hay comúnmente que dice la gente, es que hoy me identifico como, o yo me parezco, yo quiero ser un gato y me siento gato, o cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Ah, entonces sí vamos por el mismo sentido, ¿eh? Dice... ¿Tengo algo así? Sí, tengo algo por ahí, dice... Gracias a la ley de género, hoy me identifico como trans económico, persona con gustos de rico atrapado en un cuerpo de pobre. Eso está bueno. Está bueno. En fin, ahora dice, decía un chico, ahora todo es acoso,